día tarde que se fue de aquí. Y a pesar del sufrimiento al ver que la llevaba, yo lo comprendí. Yo sabía que me amaba y que un falso embrujo la alejó de mí. Confundiendo amor con fuego, algo incontrolable la empujo hacia ti. Últimamente me ha vuelto a llamar, me dice que está arrepentida. Me pide perdón por haber sido infiel y me juro que yo he sido su único amor. Déjala volver, que ya no soporta vivir junto a ti. Déjala volver, porque no supiste hacerla feliz. Déjala volver, no tiene sentido obligarla a sufrir. Déjala volver, dice que contigo se siente morir. Hoy su sentimiento me pertenece y a ti te ha tocado ser perdedor. Debes liberarla sin dar más vuelta, deja de forzar a su corazón. Déjala volver, de la misma forma que te la entregué. Déjala volver, déjala volver. Te juro que esta vez te lo digo por última vez. Fue de aquí y a pesar del sufrimiento al ver que la llevaba, yo lo comprendí. Yo sabía que me amaba y que un falso embrujo la alejó de mí. Confundiendo amor con fuego, algo incontrolable la empujo hacia ti. Últimamente me ha vuelto a llamar, me dice que está arrepentida. Me pide perdón por haber sido infiel y me juro que yo he sido su único amor. Déjala volver, que ya no soporta vivir junto a ti. Déjala volver, porque no supiste hacerla feliz. Déjala volver, no tiene sentido obligarla a sufrir. Déjala volver, dice que contigo se siente morir. Hoy su sentimiento me pertenece y a ti te ha tocado ser perdedor. Debes liberarla sin dar más vuelta, deja de forzar a su corazón. Déjala volver, de la misma forma que te la entregué. Déjala volver, te juro que esta vez te lo digo.